hermano, desde el mes de abril comenzamos a celebrar todos los meses, en alguna fecha histórica, la Santa Misa, rogando de una manera particular por la patria. La inspiración de esta misa provino de aquellas que celebraban en su patria, en Polonia, el sacerdote mártir Jerzy Popieluz, al cual precisamente su testimonio cristiano le costó el derramar la sangre por su patria y por Cristo. En estas misas procuramos tener alguna reflexión sobre el tema de la patria, iluminando la realidad temporal de la misma y nuestro compromiso como cristianos a la luz de la enseñanza del Evangelio y de la enseñanza de la Iglesia. ¿Qué mejor para penetrar y profundizar el tema de la patria que las palabras con las cuales nos orienta el Santo Padre, Juan Pablo II? En su carta a los jóvenes, dirigida, escrita el año pasado, 1985, con motivo del Año Internacional de la Juventud, tiene un extenso párrafo donde analiza la visión cristiana de la patria. Y para analizar la patria desde la familia, nos dice que la historia de la humanidad pasa desde el comienzo, pasará hasta el final a través de la familia. Señala que en la familia ya hay algo de continuidad, de herencia. Cuando uno cumple el mandato evangélico, el mandato bíblico de dejar a su padre y a su madre, al mismo tiempo que los deja, lleva aquello que ha recibido en su familia. Es decir, asume una herencia y esa herencia tiene que transmitirla a su. En esta raíz de herencia y de transmisión está precisamente el comienzo del sentido de la patria. Somos hombres, dice el Papa, que vivimos en una situación concreta. No existe la humanidad con mayúscula, existen los hombres concretos. Hombres nacidos en una determinada circunstancia, en un momento de la historia, en un lugar del planeta, que tienen aquellas características que heredaron de sus padres y de sus abuelos. Recibimos, dice el Papa, un patrimonio cultural en cuyo centro está la lengua, es decir, el idioma. Un idioma nace y expresa una cultura y se transmite así de generación en generación. Por eso hablamos de la lengua materna. El español es nuestra lengua materna. ¿Por qué? Porque es precisamente o principalmente la madre aquella que enseña a los hijos a pronunciar las primeras palabras, es la que transmite ese patrimonio, esa herencia, esa cultura que se expresa en la lengua. Y entonces, todo esto nos hace pertenecer a una comunidad que, como lo señala el Santo Padre, tiene los límites mucho más amplios que la familia o que el ambiente reducido en el cual vivimos. Los amigos, el barrio, el pueblo. Es una comunidad mucho más grande, mucho más amplia. Es la tribu, es el pueblo, es la nación. Participamos en ella, dice el Papa, de una cultura, de una lengua, de una historia. Y esto, que es una realidad, es también una exigencia. Este patrimonio, dice el Papa, constituye una llamada en el sentido ético. Al recibir una fe y al heredar los valores contenidos que componen el conjunto de la cultura, de la sociedad, de la historia de su nación, cada uno y cada una de vosotros recibe una dotación espiritual en su humanidad individual. Y aquí dice, se aplica la parábola de los talentos, es decir, los dones que Dios nos dio, y de los cuales somos responsables delante de Dios, como enseña la parábola del Evangelio. Somos responsables de aquello que hemos recibido. Y así como somos responsables de las cualidades humanas, intelectuales, o espirituales, o afectivas que tenemos, somos responsables también de esta herencia cultural que recibimos. Y nos dice el Santo Padre, respecto de esta herencia, no podemos mantener una actitud pasiva o incluso una actitud de renuncia, como hizo el último de los siervos que menciona la parábola de los talentos. Es decir, no podemos limitarnos a ser argentinos porque nacimos aquí y a no aprovechar ninguno de esas dones, de esa herencia, de esa cultura que recibimos. Al contrario, nos sigue señalando el Santo Padre las obligaciones. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para asumir este patrimonio espiritual, para confirmarlo, para mantenerlo y para incrementarlo. La patria mirando hacia el pasado es la tierra de los padres, es la historia, es la cultura, es la lengua, es la fe. Y todo eso lo hemos recibido, pero no como algo de lo que somos dueños, sino como una herencia que tenemos que confirmar, mantener y acrecentar para transmitirla a nuestros hijos, a los que vendrán después. Es una tarea importante para todas las sociedades, de manera especial quizás para aquellas que se encuentran al comienzo de su existencia autónoma, o bien para aquellas que deben defender su propia existencia y la identidad esencial de su nación ante el peligro de destrucción desde el exterior o de descomposición desde el interior. Exigencia como cristiano de defender ese patrimonio de fe y de cultura que es la patria, enfrente a las amenazas externas y enfrente a la descomposición, a la corrupción, a la putrefacción interna. Estas palabras del Santo Padre, apliquémoslo a la realidad que vivimos y nos vamos a dar cuenta que tenemos una enorme responsabilidad en nuestras manos. Y el Papa refiere esta responsabilidad de una manera particular a los jóvenes. Se convierte esto para vosotros, dice, en una cuestión de conciencia familiar y consiguientemente nacional. Es una cuestión de corazón, es una cuestión de conciencia. El concepto de patria se desarrolla mediante una inmediata continuidad con el concepto de familia y en cierto sentido se desarrolla el uno dentro del ámbito del otro. Vosotros de forma gradual, al experimentar este vínculo social que es más amplio que el de la familia, comenzáis a participar también en la responsabilidad por el bien común. De aquella familia más amplia que es la patria terrena de cada uno y de cada una de vosotros. Las figuras preclaras de la historia, antigua o contemporánea de una nación, guían también vuestra juventud y favorecen el desarrollo de aquel amor social que se llama a menudo amor patria, amor de la patria. Estas son las palabras y las enseñanzas del Santo Padre sobre esta realidad que es la patria. Y que, como lo sabemos perfectamente, Él ha hecho carne en su alma y en su vida, porque Él ama profundamente el suelo polaco en que nació, porque Él ama profundamente aquellos mil años de historia, donde un pueblo en la lucha, en el sufrimiento, en el martirio, en la persecución, en la opresión, se ha mantenido firme y fiel en todo tiempo a aquellos dos grandes valores que son la patria y la fe. Pueblo de héroes, pueblo de mártires. El Papa viene de ese pueblo y porque ama así a su pueblo y a su patria, es capaz de comprender a todos aquellos que aman su patria y su tierra. Y por eso, ese gesto del Papa, que ciertamente no lo hace para salir en las revistas, en los diarios, en las fotos, no lo precisa. Cada vez que él llega a una patria, a un pueblo, a una nación, al bajar del avión, el primer gesto es arrodillarse en el suelo y besar el suelo, besar la tierra de la patria. Solo el que lleva profundamente guardado en su corazón el amor de su propia patria puede amar así también a la patria de los otros. Hoy miramos hacia la patria en el Día de la Hispanidad, que nos muestra las raíces lejanas de la patria, porque la Argentina no nace con la independencia en 1810 o 1816. Comienza allí como nación independiente, pero es hija de España y España recibe una historia, una cultura, una lengua y una fe. Nuestras raíces son mucho más lejanas y nuestra independencia de España no es una revolución cultural, no es una ruptura con el pasado, sino que es simplemente el fruto maduro que se desprende de la planta. Es como el hijo que al llegar a la madurez deja la casa de los padres para formar una nueva familia. Ese es el sentido de nuestra independencia de España. Porque llegamos en un momento a la edad adulta, a la edad madura, entonces nos separamos de la madre patria, pero nos separamos de la madre patria como uno puede separarse de sus padres, llevándole el amor en su corazón, el amor de sus padres, y llevando al mismo tiempo la responsabilidad de esa herencia recibida. ¿Y cuál es esa herencia? aquello que estuvo en el corazón de los que conquistaron un nuevo continente, no solo para España, sino para Cristo. Aquello que expresaba la reina de España, Isabel la Católica, cuando escribía en su testamento que su principal intención al prohijar el viaje de Colón fue inducir y traer a los pueblos de las Indias y los convertir a nuestra Santa Fe Católica. Aquello que escribía el rey Fernando el Católico a Diego Colón en 1509. Mi principal deseo siempre ha sido y es que los indios se conviertan a nuestra Santa Fe Católica para que sus ánimas no se pierdan. Y para eso le indica, no les hacer fuerza ninguna, proceder con ellos con mucho amor y procurar que sean bien tratados. Puede ser que la conquista española, al margen de todas las cosas que nos cuenta la leyenda negra que intentó manchar esa empresa maravillosa, haya habido, y de hecho hubo abusos y hubo injusticias, pero eso son cosas que existen en toda historia humana, en toda conquista, en toda guerra. Pero no era el espíritu de aquellos que prohijaron la conquista, no era el espíritu de los reyes católicos que recomendaba que los indios fueran tratados con mucho amor y que se buscara la conversión de sus almas para que se salvaran. Y bastaría la comparación entre la conquista de América Hispana, de aquella América que fue conquistada por los hombres de la España Católica, y la conquista anglosajona con la mentalidad del calvinismo protestante. Allí se convirtió a los indios y se los asimiló. Allí se los exterminó y se los encerró en las reservas. Y por eso los Estados Unidos son hoy un país puramente blanco, con algunos indios que los tienen allí como una curiosidad folclórica, encerrados todavía en sus reservas, mientras que esta América es, como decía Rubén Darío, esta América nuestra que tiene sangre indígena, que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. Es esa América que está expresada en la Virgen Morena de Guadalupe, la cual a los pocos años de la conquista aparece al indio Juan Diego y lleva en sus rasgos ese retrato de la Madre de Dios que no fue pintado por mano humana sino impreso milagrosamente en la capa del indio, lleva los rasgos de la mestiza, es decir, los rasgos de la indígena y los rasgos de la española. Esa es la síntesis de ese espíritu de España que nos trae el cristianismo, que nos trae la fe y la lengua, de ese espíritu de España que nos trae la herencia de la cultura y del pensamiento y de la historia de Grecia y de Roma, remontando muy lejos nuestros orígenes, de esa España que viene para convertir al indio y para mezclarse con el indio. Y hoy, los que cuando nos preparamos por pedido del Santo Padre a celebrar, a festejar el quinto centenario de la evangelización, con una novena de años, hoy algunos quieren volver a despertar esa leyenda negra, hoy algunos se encierran en un indigenismo folclórico cargado por el resentimiento y con la dialéctica marxista, y quieren destruir y despreciar la obra de España para reivindicar al indígena, olvidándose que eso solo lo pueden hacer en lengua española y que gracias a la obra de España que conquistó y civilizó estas tierras, esos profesores que hablan contra la conquista de España se sientan en una cátedra universitaria y no en un banquete de caníbales. Quieren borrar el pasado. Quieren borrar el espíritu y las raíces de la patria, quieren arrebatarnos la herencia. Y es algo que tampoco empieza desde ahora, sino desde las raíces mismas de nuestra conquista. El enemigo fue primero el protestantismo anglosajón. El enemigo fue después su hijo, el liberalismo masónico. Y el enemigo es hoy también su nieto, el comunismo sin Dios y sin patria. Y es aquello que quiere desarraigarnos, que quiere matar el alma de esta patria, que quiere hacer de nosotros individuos sin fe, que quiere hacer de nosotros individuos sin arraigo, que quiere disgregar la familia, que quiere esclavizar nuestras naciones. Ese imperialismo internacional del dinero, que no importa cuál sea la cara que tome, si es el gran capitalismo de Oriente o es el supercapitalismo de Estado de las naciones que se llaman a sí mismas socialistas. Nosotros, en frente a eso, tenemos que reivindicar el alma de la patria, y podemos hacerlo con el poeta hispano que lo resume diciendo, como en la forma de un credo, creo en Dios, que es el amor, la verdad, la vida eterna, y en la Argentina integrada por los hombres y las tierras, que hacen un solo camino bajo una sola bandera. Creo en mi lengua castellana y en la Iglesia verdadera, en los labios de mi madre sobre mi frente sedienta, en las manos de mi padre y en el dolor de su ausencia. Creo en la mujer que ha sido mi esposa y mi compañera, y en la sonrisa de Dios que en mis hijos se refleja. Creo en el honor del alma y el valor y la entereza de quien es fiel a sí mismo y está en paz con su conciencia. Creo en los hombres leales que siempre cruzan su apuesta cuando se riñe por algo que no admite componendas. Y también creo que el hombre tiene derecho a parcela en un lugar de su patria si se esfuerza en merecerla, y el derecho inalienable de vivir en paz la tierra si antes asumió el deber de dar la vida por ella, si ello fuera merecer, o mejor, cuando así sea. Creo en aquel que trabaja detrás de causas honestas, en el que ama a su prójimo y que el pecado detesta, en quien arriesga lo propio cuando un error manifiesta. Creo que nada es posible si la familia está enferma y que de hombres viciosos derivan causas siniestras. Esta es mi fe inquebrantable, lo demás es letra muerta. ¿De qué manera las palabras del poeta resumen ese espíritu, esa alma y esa herencia a las cuales tenemos que ser leales? Que quede esta palabra en esta misa de octubre. Nuestra lealtad, lealtad a nuestra fe, lealtad a las esencias de nuestra patria, lealtad a la herencia que recibimos y a nuestra historia, lealtad a nuestros héroes, a los que hicieron esta patria, lealtad a los que dieron su vida por ellos, a los muertos, a nuestros muertos, a aquellos que son en la tierra como semilla de patria, desde las luchas de la independencia hasta la guerra de nuestras Malvinas. Lealtad a nuestro pueblo engañado, a nuestro pueblo explotado, a nuestro pueblo tantas veces desalentado y desilusionado, y que sin embargo no pierde todavía su esperanza en que, siendo fieles a esa herencia, un día podamos tener una patria como aquella que quería el Martín Fierro, y en el caucho que aguantar hasta que lo trague el hoyo o hasta que venga algún criollo en esta tierra mandada. Y entonces, también en este mes de octubre, miramos hacia la Virgen, Nuestra Señora del Rosario, y junto a la oración que elevamos al Señor desde el altar, que declare en nuestras manos las cuentas del Rosario, como delante de sus tropas en la victoria y en la derrota, desgranaban las cuentas del Rosario aquellos hombres que hicieron la patria, como San Martín y como Belgrano, que miraban a la Virgen como capitana, como generala